Dentro del ámbito de la actualidad, hoy vamos a centrarnos en el ámbito turístico concretamente. Estamos acercándonos a la Semana Santa, que bueno, pues en otros años desde luego sería sin duda, y especialmente para la Sierra de Cádiz, una época de muchísima atracción de visitantes, uno de los momentos destacados junto a otra serie de puentes festivos a lo largo del año a nivel general, pero como decimos, muy especialmente en nuestra comarca. Pero bueno, pues todos sabemos en la situación en que nos encontramos y que de hecho, bueno, está prohibida la movilidad entre provincias, así que ahora mismo solo podemos recibir visitantes de aquí de Cádiz, pero en cualquier caso se viene trabajando para cuando haya apertura de esas fronteras, de esos límites, la movilidad sea posible, sea una realidad. Bueno, pues se viene trabajando desde la Delegación Municipal de Turismo en distintos proyectos y tampoco se olvida la propia promoción que hay que mantener, aunque sea para ese turismo provincial, pero para dar continuidad en definitiva a lo que es la imagen de Ubrique y sus distintos atractivos, en este caso el patrimonio con que cuenta también nuestro municipio en torno a la Semana Santa. De ello vamos a hablar, de una campaña de promoción turística, son distintas, pero una de ellas en concreto centrada en la Semana Santa, en monumentos, en lo que son las hermandades, su patrimonio, que se está desarrollando a lo largo de esta semana en concreto por parte de la Delegación Municipal de Turismo. Su responsable, como saben también, Delegado Municipal de Fomento Creativo, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Antonio Orellana, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a repasar, si te parece, esas distintas iniciativas desde el ámbito turístico. Vamos a referirnos solo a alguna de ellas, porque es cierto que, bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, hay focos de atención puestos desde la crujida de Gamones, en ese expediente en el que se sigue trabajando, hasta, bueno, ultimándose la web, nueva web de turismo. Digo, son algunos ejemplos de ámbitos, acciones que se van a desarrollar. Hoy en concreto nos vamos a centrar en esas campañas de promoción que lo hemos comentado en este tiempo atrás, se está aprovechando en ese sentido mucho lo que son las propias redes sociales, ¿verdad? Así es, Carlos, es decir, lógicamente por las circunstancias, como tú has comentado, solamente a nivel provincial hemos preparado una serie de campañas promocionales turísticas, pero sin duda, bueno, esta campaña promocional turística que hagamos a nivel provincial también posteriormente, cuando ya un poco veamos que se abre un poco más el abanico de posibilidades, podemos también hacerla extensible al resto de Andalucía, ¿no? En este caso, pues sigo abogando y sobre todo sigo haciendo hincapié constante y agradeciendo a lo que es el departamento, ¿no?, tanto de comunicación e informática del ayuntamiento, en el que estamos constantemente sacando nuevas alternativas y trabajando internamente en varios proyectos que están ahí abiertos y que tendrán pronta culminación en estos meses. Y por supuesto, pues una de las actividades que ya veníamos preparando con los deberes hechos, por supuesto, es decir, nosotros hemos estado todo este tiempo haciendo diferentes actuaciones para poder sacar en el tiempo que nos permita, ¿no? En este caso, la primera campaña promocional va enfocada principalmente pues a lo que nos compete en este tiempo, es decir, a la Semana Santa, ¿no? Visita a Ubrique en Semana Santa es una campaña promocional que hemos querido realizar pues para dar a conocer, ¿no?, los diferentes elementos religiosos turísticos que tenemos, ¿no?, ermitas, parroquias e iglesias, ¿no?, de una manera visual, ¿no?, con unos vídeos que hemos realizado y que llevamos ya teníamos realizado anteriormente, ¿no?, para poder sacarlo en esta promoción, y que bueno, esperemos que bueno, el turista vea un poco pues los diferentes elementos turísticos, tanto a nivel cultural, religioso e incluso pues, supuestamente histórico, ¿no?, porque uh-huh. Es que creemos que tanto las diferentes ermitas como la parroquia como pues las iglesias pues son un elemento turístico que atrae a muchos turistas, y en este momento precisamente, al no haber Semana Santa, puede ser un reclamo turístico importante para nuestra localidad. Una campaña de promoción turística en torno a la Semana Santa que arrancaba ayer, lunes 22, hasta el próximo día 26 de marzo, o sea, toda esta semana, con publicaciones que van a ir saliendo a lo largo de todos estos días, ¿no?

puede dar a conocer y abrir mucho al turista para que pueda venir a nuestra localidad. Trabajo, en definitiva, que se sigue desarrollando para el futuro, que ojalá sea muy próximo, ¿no? En el que se pueda recuperar cierta normalidad, esa movilidad que ahora mismo está muy limitada. Pero bueno, ahí está esas distintas iniciativas que se desarrollan. También, bueno, otra de esas líneas de actuación serían las distintas publicaciones que se vienen desarrollando en torno a la agenda turística por parte de la Oficina Municipal de Turismo, ¿no? Así es, decir, nosotros éramos conscientes, ¿no? Lógicamente que la promoción que nos teníamos que hacer era, ya que no podía venir visitante, era a través de redes, ¿no? Las redes nos han dado a nosotros una ventana, ¿no? A que podíamos dar a conocer pues todos los elementos turísticos que tenemos, culturales y todos los ámbitos, ¿no? En este aspecto, pues hemos ido elaborando a lo largo de todo este confinamiento una agenda turística que la han hecho desde la Oficina de Turismo y desde esa misma Oficina de Turismo, desde el Instagram, desde Facebook y Twitter de la Oficina de Turismo, vamos semanalmente publicando pues dos acciones diferentes, ¿no? Que engloban pues lo que es el variado, ¿no? Turístico del pueblo, tanto sobre todo turismo cultural, familiar, gastronómico, no histórico, turismo activo, es decir, vamos haciendo una selección de diferentes, ¿no? Conceptos turísticos, y hemos querido ir lanzando poco a poco pues esta campaña, ¿no? Todo fundamentado principalmente en imágenes, en vídeo y en lo escrito, ¿no? Es decir, en dar una referencia mínima, pero que sí pueda explicar la imagen a la que nosotros estamos publicando, ¿no? Entonces esto creo que es también un elemento importante a la hora de tener vivo, ¿no?, el turismo briqueño y de tenerlo sobre todo furulando, por así decirlo, en la provincia. Y de hecho también esas mismas publicaciones, muchas de ellas nos las han publicado también desde el patronato, ¿no?, provincial de turismo, y eso pues bueno, también quiere decir que están pendientes del turismo briqueño y que están pendientes de nuestra localidad. Por lo tanto, la agenda turística en redes sociales que se está lanzando desde la Oficina de Turismo creo que es un elemento fundamental de sobre todo de mantener vivo, ¿no?, de mantener vivo el turismo, aunque entendemos que ahora es poco la visita, pero bueno, es también una base, ¿no? Crear una base para un futuro y tenerla ya creada y seguir trabajando, ¿no? De hecho, pues también es muy interesante y sobre todo es muy importante que los briqueños y briqueñas puedan adherirse un poco a lo que o puedan desde el Instagram que hemos creado desde la Oficina de Turismo, pues en este aspecto pedimos pues colaboración, ¿no? Para que puedan adherirse a este Instagram, ¿no? Y puedan intentar de alguna manera pues hacer más amplio el abanico de seguidores, ¿no?, de la localidad, ¿no? Yo desde aquí pues sí haría un llamamiento, ¿no?, y os comentaría un poco que todos aquellos que quisieran pues se unieran, ¿no?, a Ubrique Turismo, ¿no?, para que de alguna manera pues puedan formar parte también de las publicaciones y puedan formar parte de los diferentes likes y de las diferentes pues me gustas que le pudiéramos dar y abarcar mucho más el abanico, ¿no? Por lo tanto, es un llamamiento también que hago, así que el que quiera, pues aquí estamos con las manos abiertas para que puedan unirse a nuestro grupo de Instagram. Lo mismo, ¿no? Podemos decir incluso de Facebook, de Twitter, no solo unirse, exacto, sino además compartir las publicaciones, porque es tan sencillo, gratuito, no lleva tiempo, lo hacemos normalmente con otras publicaciones, las que nos gustan, las nuestros intereses, etcétera, dentro de las redes sociales. Bueno, pues qué mejor forma, ¿no?, que dar difusión, promocionar nosotros mismos a nuestra localidad, a nuestro municipio. Así es, Turismo Ubrique, es decir, he dicho Ubrique Turismo, perdona, pero es Turismo Ubrique, ¿de acuerdo? El Instagram que hemos creado, pues es Turismo Ubrique, y bueno, ahora mismo tenemos 300 seguidores, creo que es, pero bueno, poquito a poco supongo que iremos abarcando mucho más el abanico. Y bueno, la idea es esa, igual, ¿no? El mantenerlo vivo, el mantenerlo siempre activo para que veamos y demostremos, y sobre todo mostremos los diferentes rincones, los diferentes platos gastronómicos, pues los diferentes artículos de piel, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir cambiando y dando variedad, ¿no?, de contenidos para que no sea siempre lo mismo. Y como comentamos, si cada uno de nosotros compartimos esas publicaciones, la verdad es que estaremos haciendo un gran favor a la localidad y a su imagen, a la promoción turística. Ya sabemos lo que son las redes sociales y que se multipliquen, ¿no?, las publicaciones, bueno, a la hora de compartirlas. Así es, totalmente de acuerdo, Carlos, contigo. Bueno, pues son distintas iniciativas, aprovechando las redes sociales, la Delegación Municipal de Turismo en este tiempo de bueno, de impasse, podemos decir un poco, ¿no? Evidentemente a la espera de que puedan producirse las visitas, de que se abra la movilidad, pero además estáis preparando distintas actividades. Una de ellas, si te parece que podemos comentar, la segunda edición de la Gincana Familiar, ¿verdad? Sí, así es decir, nosotros hay proyectos y hay iniciativas que funcionan perfectamente, iniciativas que en un principio tienen un objetivo muy concreto y que después, bueno, ese objetivo pues podemos ampliarlo, ¿no? Este es el caso de la Gincana de Turismo Familiar que hicimos anteriormente, que tuvo una aceptación increíble, en donde, bueno, pues conoce Ubrí que era la Gincana y tenían que hacer, pues a nivel familiar, con la familia, recorrer 4 de los elementos turísticos con un mapa que le dábamos a la familia, y después si conseguían visitar esos 4 elementos, pues nosotros los quedamos con un blog de dibujo y unos lápices, y bueno, era un blog de dibujo donde venían 10 elementos turísticos para que el niño pues pueda dibujarlos y pueda disfrutar, ¿no?, de pueda disfrutar del cuadernillo, ¿no? Uh-huh. Elementos turísticos era el Ayuntamiento de Ubrique, era la parroquia Nuestra Señora de la Hoz, San Juan Letrán, era Manos y Maya en la Piel, Cementerio de Capuchinos, creo recordar, Ermita de San Antonio, Los Nueve Caños, Peñón de la Becerra, Plaza de la Bordura y la Ciudad Romana de Ocurí, ¿no? Entonces, era un compendio de dibujo y yo creo que también muy importante, ¿no?, el que en nuestra cultura, nuestras tradiciones y sobre todo nuestros elementos turísticos lleguen también a los niños, ¿no?, a las familias, y que puedan realizar pues este recorrido familiar de una manera lúdica y divertida, ¿no? Entonces creo que lo vamos a retomar de nuevo, ahora una vez que pase un poquito este tiempo, vamos a ver también cómo está la situación y queremos hacer un segundo lanzamiento porque está todo preparado para poder hacerlo y bueno, en el momento que lo tengamos todo y salga, pues lo comunicaremos, pero vamos, todo está preparado para poder hacerlo y esperamos un poquito que veamos cómo está la situación y lo sacaremos. Al final depende, ¿no?, de, está claro, ¿no?, ya claro. No lo sabemos al dedillo, ¿no?, de las distintas fases por las que hemos ido atravesando, y depende de las restricciones, que sean mayores o menores, de que haya más o menos relajación y que por tanto sea posible grupos, hasta qué punto, aparte de que, bueno, se tengan que respetar evidentemente las medidas de protección, distancia, mascarilla, etcétera, ¿no? Exactamente, es decir, sí quiero decir que bueno, que todos los elementos turísticos de nuestra localidad están totalmente regulados con la normativa de seguridad sanitaria, llevamos el control exhaustivo de las visitas, tanto guiadas como visitas independientes, y la verdad que en ese aspecto llevamos un control totalmente de acuerdo con la normativa vigente, ¿no? Con respecto a la Gincana, si queremos un poco esperar un poco, ver cómo va pasando todo este proceso de promoción turística a nivel de redes, que es lo que vamos a sacar en un principio, y posteriormente, una vez que realicemos esta promoción, concluiremos un poco con la actividad de la Gincana, ¿no? Y a partir de ahí iremos sacando nuevas iniciativas que también estamos viendo si nos permite los niveles a los que estemos en el momento que queramos sacarlo, y si no, pues nos esperaremos un poco. La propia oficina de turismo también lo comentábamos en su momento, cómo se adoptaron, ¿no? Está claro, las distintas medidas de prevención. Y como novedades, hablando de la oficina de turismo, me comentabas, ¿no?, dos nuevos paneles turísticos con los que se cuenta, ¿no? Bueno, creíamos necesario, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo en la oficina de turismo desde el ayuntamiento y desde los departamentos que te comentaba antes, ¿no? Tanto con los técnicos de turismo como el departamento de comunicación e informático, se ha hecho una adaptación informática de muchos elementos, ¿no? Entre ellos hemos adaptado a todos a códigos QR, tanto el mapa turístico para un poco trabajar lo que es el turismo sostenible, porque es uno de los objetivos que nos marcábamos, ¿no? Y se está haciendo de una manera, además, constante y nos ha hecho un poco esta pandemia, ¿no?, ver la necesidad de informatizar un poco todo este tema, ¿no?, turístico. Y entonces, como te he comentado, tanto los dísticos y los trísticos que tenemos en información turística, todo se ha digitalizado. Se ha digitalizado sobre todo los vídeos para que la gente pueda también verlos a través de ese trístico informativo. Y bueno, hemos comprado unos paneles para que, bueno, que el turista cuando entre pues pueda verlo todo de una manera más visual, ¿no? Estos paneles son paneles nuevos con el logotipo del ayuntamiento en grande, de forma envejecida, y la verdad es que le da un toque distinto, ¿no?, a la oficina de turismo, y un toque mucho más actual, ¿no? Por lo tanto, en esos paneles están tanto la información sanitaria pertinente en cuanto a lo que es las restricciones que nos permite que no nos permite el COVID, ¿no? Pues en este caso con los paneles informativos, y después tenemos pues eso, ¿no?, los turísticos, de los diferentes elementos turísticos, el mapa turístico, y bueno, tenemos todo lo que es una información global de los elementos turísticos que tenemos, y el propio turista pues simplemente con el código QR puede perfectamente llevar en su móvil pues el mapa turístico, y puede llevar el trístico del elemento turístico que quiera visitar. En fin, que es muy cómodo y sobre todo mucho más higiénico, y el papel pues bueno, cada vez se va reduciendo, y eso también a nivel económico también se nota. Así que se cumplen de esa forma en diversos objetivos, entre otros la propia digitalización, ¿no?, que es uno de los retos de cualquier área de trabajo en la actualidad, que la propia pandemia, ¿no?, la pandemia ha demostrado que es cada vez más necesario que se trabaje dentro de este ámbito, y bueno, dentro de lo que es la digitalización y la apuesta por las nuevas tecnologías, hemos hablado de las redes sociales, de las promociones a través de esas redes, y bueno, aunque sea de pasada, volver a insistir en que se sigue trabajando en lo que es la actualización, en la creación de una nueva web, una nueva página web en torno a turismo. Sí, así es. Sí, es decir, nosotros la página web de turismo es uno de los prioritarios, de los objetivos prioritarios que nos estamos marcando este año, ¿no? Quiero en primer lugar comentarte que quiero el agradecimiento grandísimo sobre todo a las personas que están colaborando en esta iniciativa, porque es un proyecto enorme, un proyecto en el que queremos mostrar todos los elementos turísticos de una manera concreta, visual, y sobre todo con los contenidos actualizados. Hay fotógrafos, todo lo que es la sección de fotografía, pues tenemos pues de forma asociativa pues muchos fotógrafos de Ubrique que han querido contribuir, así como la Asociación de Fotógrafos de Ubrique también, a apoyar este proyecto. Tenemos vídeos también, la realización de vídeos de cada sección y de cada apartado, que eso conlleva un tiempo y una organización y estructuración de los contenidos, que bueno, que eso no se hace en 2, 3, 4 meses, se hace mucho más tiempo. Y realmente en ello estamos, ¿no? En el momento que esté terminada, pues nosotros haremos nuestro lanzamiento, nuestras actuaciones pertinentes, pero que vamos poco a poco, paso a paso, y sobre todo pisando fuerte. Es decir, queremos tener una base sentada para que en el momento que tengamos que sacar la iniciativa esté bien creada y bien preparada. Estamos haciendo los deberes, es decir, nosotros tenemos muy claro que llevamos mucho tiempo trabajando. Creo que todas las personas que están implicadas se merecen un respeto en su trabajo, y creo que este trabajo se está haciendo con la implicación y el carácter asociativo de muchas personas del pueblo. Por lo tanto, a ellos les quiero agradecer enormemente el trabajo que están haciendo, y que poco a poco ya veremos a luz un poquito este proyecto, que ahora, aunque esté cerrada la página, aunque esté en proceso, creemos que a nivel de redes se le está dando una promoción estupenda a Ubrique, que realmente ahora lo que está meneando son el tema de las redes. Y bueno, no estamos echando en falta de menos esto. Es decir, creemos que nos va a servir un poco este tiempo en el que hemos estado, pues las circunstancias que hemos estado, para haber creado pues esta página web nueva, y bueno, una página web que va a tener un carácter importante en cuanto a la distribución y promoción de nuestro pueblo. Posteriormente, pues haremos, por supuesto, diferentes proyectos y diferentes haremos diferentes campañas promocionales en donde haremos llegar nuestra web a los diferentes sitios para que así la gente la pueda mirar, pueda meterse dentro y pueda indagar, porque quiero recordarte que dentro de esa propia web está también la de los Gamones, es decir, que no es una sola web, son dos webs en una, porque dentro de ella hay una sección que tiene un apartado único y exclusivamente, o una web única y exclusivamente, un dominio dedicado a la fiesta de los Gamones. Entonces, es un proyecto potente, fuerte, y que realmente ya poquito a poco se está viendo sus frutos, y estamos muy contentos con el producto final y muy orgullosos. Yo creo que los ubriqueños y ubriqueñas se van a sentir orgullosos cuando vean un poco la finalización de este proyecto, ¿no? Trabajando además con diversos colectivos, hablamos tiempo atrás de un proyecto que es una realidad, el Marketplace, con comercios de nuestro municipio. Estáis trabajando además en concreto con lo que es el sector ahora de las agencias de turismo, imaginemos, ¿no? Todos conocemos perfectamente si hay sectores que se han visto perjudicados, golpeados por esta crisis, por esta pandemia. Bueno, pues imaginemos las agencias de turismo. Y en ese sentido, se está trabajando en ayuntamientos junto a estas agencias locales para poner en marcha una campaña, ¿verdad? Sí, es decir, nosotros somos conscientes, desde el ayuntamiento tenemos claro que estamos ahí para ayudar, ¿no? Para ayudar a todos los sectores en la medida que se pueda y en la medida que nos podamos comprometer, ¿no? Desde mi delegación somos todos los que trabajamos en este ámbito turístico somos conscientes que lo que son las oficinas de turismo, o sea, las oficinas de turismo, lo que son las agencias de turismo, están pasando, las agencias de viajes en este caso, están pasando un proceso muy complicado, ¿no? Mucho igual que el resto, ¿no? No queremos tampoco, pero sí en este caso, pues quizás se agrava un poco más por las circunstancias, ¿no? Tanto de la delegación de comercio como de la delegación de participación ciudadana, pues hemos tenido varias reuniones con ellos para un poco escucharlos, ver la situación. Y bueno, y hemos planteado diferentes iniciativas, ¿no?, de trabajo conjunto, pues para que de alguna manera pues podamos ayudarlos un poco en esta salida, ¿no? Una salida, y hemos creado pues una iniciativa de un concurso que vamos a hacer, un sorteo, y bueno, estamos en ello, ¿vale? Estamos preparándolo, está ya medio listo, pero bueno, estamos finalizándolo, y en el momento que lo tengamos desarrollado, pues lo anunciaremos, lo comentaremos todo. Y bueno, pues yo creo que también desde nuestro sector, desde nuestra población, es necesario también apoyar los pequeños comercios, ¿no? Y en este caso, pues las tres agencias de viaje que tenemos en la localidad, pues no, por supuesto, no nos hemos olvidado de ello. Y desde la Delegación de Turismo, igual que la de Comercio y Participación Ciudadana, pues queremos también trabajar con ellos un poco y ver de qué manera plantear unas actividades para que de alguna manera se promocionen y puedan salir adelante. Pues estaremos pendientes a cuando se ponga en marcha, les iremos informando de todos los detalles sobre esta campaña junto a las agencias locales de viaje por parte de la Delegación Municipal de Turismo. Son distintas iniciativas, nos vamos a quedar en este punto después de haber puesto el foco sobre todo en esas campañas de promoción a través de las redes sociales, pero hablaremos en su momento de otra serie de cuestiones porque están ahí desde la Q de calidad turística. Que se conseguía, ¿no? Recordemos, en Manos y Magia en la Piel, se sigue trabajando en el SICTED, también en ese expediente para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Crujía de Gamones, la catalogación de Bien de Interés Cultural para Ocuri, así que son bastante las vías abiertas y en las que se sigue trabajando. Ah, hay muchas líneas abiertas y sí, esto es bueno, es decir, esto es signo de que hay movimiento, de que no estamos con las manos cruzadas, por supuesto, de que estamos constantemente haciendo un trabajo interno, además fructífero, y que creo que poco a poco vais sacando la cabeza, porque sí es cierto que al igual que en muchas situaciones, ¿no?, pues escuchas comentarios o ves situaciones en donde en un principio no se habla a lo mejor sin ningún tipo de fundamento. En este caso no, nosotros tenemos claramente el trabajo realizado, estamos haciéndolo poco a poco, iremos sacándolo, y sí es cierto que bueno, que es un trabajo constante de un grupo de personas que están implicadísimas y por supuesto estamos intentando llevar una línea de trabajo con diferentes frentes abiertos y que poco a poco pues iremos cerrando según se vayan finalizando los proyectos, ¿no? Seguiremos pendientes, como decimos, a toda esta iniciativa dentro de lo que es la Delegación Municipal de Turismo y Fomento Creativo. Con su responsable hemos conversado durante estos minutos. José Antonio Orellana, como siempre, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, último detalle, seguir animando a la gente a que se una a nuestro Instagram, ¿no?, a Turismo Brique, para que, bueno, demos un poquito de impulso a que tengamos muchos más seguidores y podamos seguir, ¿no?, vendiendo el pueblo y, sobre todo, promocionando el pueblo de una manera mucho más amplia, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.